Volley 631. Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Volley 631 aquí por el aire de Radio Nauta en FM 106.3, también en radionauta.com.ar. 19 grados en la ciudad de La Plata, 2 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 19 grados, aunque yo pensaba que había varios grados menos porque la garganta, así me lo decía. Estoy junto a Sergio Pomares. Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Te iba a decir casi todo lo contrario, porque pensé que me ibas a decir que la temperatura aumentaba cada vez más, pero bueno. Este también depende de cada uno y bueno, también claro. La pasión de cada uno de que, aunque esté un poquito mal, está igual acá en la radio. Luego de tu viaje allí en San Juan te tenemos de regreso. Así porque es. Hubo diferentes conductores en los últimos programas, por ende... Fuimos cambiando. Ya de vuelta, sí. Y una jornada particular porque hay mucha información y encima, ya para la segunda hora, el piso va a estar, no sé si lleno, si con dos, si con uno, si con cuatro, pero algo albinegro va a haber. Así es, vamos a tener la visita de jugadoras de Universitario que... el pasado viernes lograron el ascenso a la División de Honor, así que nuestras felicitaciones y quédate pegadito ahí porque la vas a estar escuchando también a las chicas aquí en el piso de Volley 631. Decíamos, ascendió Universitario porque ganaron las chicas. También tenemos muchísimo para hablar de la Liga Metropolitana porque anoche comenzaron los playoffs en la División de Honor femenina. Correcto, sí, con el partido de Estudiantes adelantado, ¿no? Contra claro. Ciudad, porque Andrés González no podía estar justamente hoy, porque tenía partidos con Galicia, sub-18 y sub-21, por donde se jugó ayer el inicio de esos octavos de final con Estudiantes de Ciudad, victoria del conjunto Pinche Rata 3-0. Hoy será el turno para Unlam y River, y además, en cuanto a esto, se confirmó también lo que tiene que ver con los playoffs, con los playouts, perdón. Claro. Banco Provincia debutará este sábado y obviamente ya en las vísperas a los cuartos de final con los equipos del 1 al 6 ya clasificados, esperando quiénes son los otros dos que acompañan en los cuartos de final. Recordemos que habrá televisión para estos playoffs, así que eso también cambiará tal vez en algunos partidos los días de juego para que se puedan televisar los partidos. Y las sedes, porque también claro. Aparecen, por ejemplo, un Loma de Zamora. Morón seguramente. Puede también. Que regrese un Morón. Claro. Vamos a ver. Así es, eso en lo que respecta a la División de Honor femenina, que si todo va bien y Banco Provincia permanece en esta categoría, el año que viene tendremos 4 equipos platenses, algo inédito será para nuestra ciudad. Sí, casi pudo haber sido 6 entre masculino y femenino. Claro. Serán, quizás pueden ser 5 ya para el año que viene, pero como contabas vos, inédito, porque Banco Provincia nunca había estado en División de Honor hasta este año y por muy poco no estuvo, por un punto no llegó apenas a playoff. Un punto. Aunque tuvo otros partidos que pudo haberlos ganado, por ejemplo, contra Jolen, nos contaba atrás de Furcat, y no consiguieron la victoria. Por ende, igual va a ser un buen año para el vóley, no solamente argentino, sino también para el vóley platense, y los demuestran no solamente las categorías mayores, sino también que las juveniles, porque dan pasos importantes, como por ejemplo contados Banco Provincia, que en las juveniles vienen creciendo muy bien, es uno de los mejores equipos que tiene a nivel país, las juveniles, por ejemplo, del conjunto de las guapas. Exactamente, también... Ahora, estas 2 horas que vamos a estar hasta las 18, tenemos toda la información de las ligas locales, por ejemplo, Narva, porque ya se definió una de las semifinales, la otra se puede definir esta semana, si no, lo hará la semana que viene, y también en los hombres se están disputando las semifinales. Mañana comenzará la llave entre el CEF número 2 y Universal, también en la Liga de Voleibol Platense, donde ya está finalizando la fase regular del torneo femenino y todavía falta una fecha en lo que respecta al torneo masculino, así que muchísimo, muchísimo para hablar en estas 2 horas también, toda la previa de lo que va a ser el comienzo de una nueva Liga Nacional. Sí, con lo que dejó ayer la Copa Master, una nueva edición y nuevo título para Bolívar, un campeonato que fue en las vísperas, como siempre, de cada Liga Nacional, que va a estar arrancando entre la semana del 21 y 23, el fin de semana de noviembre. De noviembre, dentro casi un mes, arrancará el torneo. Y bueno, ya compitieron por el primer torneo, allí lo que tiene que ver con la Copa Master, en el preámbulo a esta nueva Liga Nacional, sin olvidar obviamente lo que será también la participación de las chicas del Beach Volley, luego de lo que dejó en México, en Puerto Vallarta, y de a poco, obviamente, pensando en lo poco que queda en selección, no a mayores, sino en juveniles, y después obviamente ya cerrando el año, pero queda muy poco tiempo y muchos partidos. Así es, se viene el sudamericano premenor sub-16 en lo que respecta a la rama femenina, esto de selecciones, así que el único certamen que nos queda a nivel selección, y luego el Mundial de Clubes, también algo a lo que estaremos muy atentos con UPCN como representante argentina por tercer año consecutivo, así que el gremio que estuvo disputando unos amistosos también la pasada semana, que se prepara y está ante un desafío muy importante. Sí, que arrancará el día 27 de octubre, en poquitos días nomás, por ende, un nuevo campeonato internacional para el conjunto sanjuanino, y bueno, yo creo que contamos todo muy rápidamente, pero tenemos 2 horas para ampliarnos. Encima la gente puede comunicarse vía Twitter en @volei631, como también en la página web en www.volei631.com.ar. También puede llegar sus notificaciones a la página de Facebook, en la fanpage, que obviamente es Volei631. Si no, nos pueden agregar como amigos, una página que estamos siempre respondiendo a todas las preguntas que nos llegan. Ahí también nos pueden encontrar como Volei631, pero todo en letras. Es un poquito mayor el esfuerzo para escribir, bueno, pero vale la pena. Sí, vale la pena. Y también en internet, en www.radionauta.com.ar, como también en el día que nos estás escuchando en el FM 106.3. Así es, y antes de irnos al primer tema musical, voy a aprovechar para mandar un saludo enorme a la gente de la Universidad Nacional de La Plata, que estuvo la semana pasada en San Juan jugando los Juegos Universitarios Nacionales, así que un abrazo enorme para ellos, también para la gente universal y de estudiantes que estuvieron en el Abierto de San Jerónimo, la selección sub-16 de Arba, que estuvo en el Abierto Internacional Carolina Costa Grande con Pablo Ventrovato y Manuel Montes como entrenadores, así que muchos torneos y muchos partidos para la gente de La Plata. Sí, y a no olvidar, hablando de La Plata, que se jugó el último clásico masculino. Claro, también. La U y Estudiantes, victoria de Estudiantes, pero quizás lo anecdótico en cuanto al partido, que era casi una especie, yo le decía después a Ferrari, es una especie de homenaje, porque estaba jugando Rafa Yaniceri por un lado, que hace un tiempo que no estaba jugando bastante en el conjunto de primera de la U, por otro lado obviamente la posibilidad de ver a bueno, Ferrari, Zahatric, Marzano, Nico Monzón, que también de a poco van tomando ritmo de vuelta luego de lo que fue la tener la posibilidad de continuar en División de Honor, y un Universitario que jugó con varios de los juveniles, por ende fue un lindo partido, a pesar del resultado, que era casi lo menos anecdótico, sino también que ver a estos jugadores que a veces uno dice, bueno, van a jugar o van a jugar, y bueno, por ejemplo, Rafa Yaniceri, que era el único que tenía un pantalón diferente, porque se calzó del Real Madrid, pero a pesar de eso, estuvo armando muy bien, como también, por ejemplo, Rodrigo Lara en el conjunto pinche, y bueno, al fin y al cabo, último clásico que hay de varones en este 2015. Veremos si para el año que viene vuelve la U para tener otra vez quizás 6 equipos en División de Honor, masculino y femenino. Claro, recordemos que lamentablemente la U descendió en la rama masculina, aunque en la femenina logró el ascenso, así que el último clásico, y esperemos que el retorno sea rápido. Sí, más que nada porque tiene con qué. Claro. Y encima uno de los jugadores de la U estuvo justamente a tu lado allí jugando en San Juan. Así es. Hablamos de Ignacio Escandura, por ende tiene un buen plantel. Se le fue el Esquiauer para jugar la Liga Argentina A1. Y ahora veremos con qué se arma Ronald Sarti para un nuevo campeonato. Y veremos quizás si es que cae o si no cae para a partir de las 5 de la tarde. Vamos a hablar de todo eso y mucho más hasta las 18. Estamos por Radio Nauta FM 106.3, también en la web por radionauta.com.ar. Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter @volei631, que te vamos a estar leyendo. Nos vamos a escuchar la Bersuit y comenzamos con toda la información. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave viento abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos como un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro quiero oliendo tu dulzura y cuando está caliente muerde la yugular. Mata porque quiere morir pero no sabe cómo, no quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira En Radio Nauta está sucediendo Volley 631. Soy Andrés González, entrenador de Estudiantes de La Plata de Volley Femenino y estás escuchando Volley 631. Regresamos al aire de Radio Nauta con Volley 631. Te recordamos que nos podés escribir en nuestro Twitter en @volley631, donde te vamos a estar leyendo al aire. Así que si nos querés dejar algún mensaje o alguna duda que tengas, escribinos a @volley631 que te vamos a estar leyendo. Estoy aquí ahora junto a Enzo Belén, que acaba de llegar. Enzo, ¿cómo andás? Muy bien, César, la verdad que con un día bastante lindo y como siempre lo hago, agradezco a Sergio Pomares por reemplazarme muy bien. Que te estaba cubriendo. Sí, sí, normalmente lo hace casi toda la semana, digamos, todos los martes hace lo mismo, así que y lo hace muy bien, así que gracias a Sergio por reemplazarme. Y escuchamos a Andrés González recién cuando estábamos por comenzar, así que vamos a hablar ahora de la División de Honor Femenina. Y vamos a hablar de la gran victoria de Estudiantes anoche por los playoffs de esta División de Honor Femenina. El Pincha que venció 3-0 a Ciudad, victoria contundente del equipo dirigido justamente por Andrés González, que tuvo una buena actuación de Lucila Vergé y de María Laura Cerantes, así que una importante victoria con dos de sus jugadoras más experimentadas en un buen nivel. Sí, empezaron a relucir un poco lo que ella significa para el equipo. Ya hace rato vienen rindiendo muy bien Vergé y Cerantes. También lo pondría en ese escalón a Unfran, porque también es una jugadora que le brindó una gran potencia en el ataque. Y a partir de los problemas que han tenido en alguna parte del torneo, ahora pudieron relucir todo lo que significa Estudiante como equipo. 3-0 la victoria del Pincha, 25-16, 25-18 y 25-17. Importante, ¿no? Ganar también con esta ventaja en cada uno de los sets. Sí, muy importante porque demuestra también, ¿no?, que vienen mejorando partido tras partido y contra un equipo que no es fácil, que ha hecho un gran campeonato, y esto ya lo dispone a Estudiante a pensar más allá de los octavos de finales, más allá que mañana se juega la revancha, ¿no? Claro. Pero la verdad es que el equipo de Estudiante se ve bastante bien en el juego y tiene una gran posibilidad de jugar los cuartos de finales quizá con un equipo como San Lorenzo o Viaves. Si con San Lorenzo. Claro. Así que va a ser muy entretenido. Y volvió a jugar en la sede de Estudiantes, un tema no menor porque habían jugado ya también algún que otro partido de la fase regular y volvieron a ganar, así que la sede es el lugar donde entrenan habitualmente el Pedro Sácar, le cae muy bien a las chicas de Andrés González. De que cambiaron justamente la sede empezaron a ganar. También es verdad que justamente en Los Hornos han tenido muchos problemas. Sí, varias dificultades. Muchas dificultades, también es un lugar difícil de llegar, para más que nada para las visitantes. Le han reducido también puntos, le han sacado puntos con el partido de Ferro. Exacto. Así que a partir de que empezaron a jugar el Pedro Sácar, todo cambió para el equipo de Estudiantes. Así es, 1-0 la serie para el Pincha, que se hace fuerte en el Pedro Sácar, lugar donde entrena habitualmente y donde en algunos partidos no puede jugar debido a las dimensiones del estadio. Pero bueno, ayer con una victoria contundente ante Ciudad, con, como decíamos, Vergé en un gran partido, 14 puntos para la sanjuanina, 11 para Cerantes y 10 para Ana Paula Valle, la otra punta receptora del equipo de Andrés González. Sí, una noche ideal, más allá que fue una noche con mucha lluvia, el equipo claro. De estudiante lo pudo dar, digamos, pudieron jugar muy bien con jugadoras que ya dijimos son muy destacadas, en una cancha como dijiste vos, que siempre tuvieron el problema con el tema de las dimensiones, claro. Pero a este equipo por lo menos le dificulta. Le viene muy bien al juego, sobre todo del equipo de Andrés González, que es de defender muchísimo y se basa mucho también en el contraataque, y que le viene muy bien el Pedro Sácar. Creo que tiene un gran récord en los últimos partidos. Sí, sí, así que las dimensiones justamente no es algún problema para las chicas de Estudiantes, y quizás se pueda hacer fuerte justamente, que lo puedan tomar como una virtud de jugar una cancha con dimensiones mucho más chicas, porque los rivales también, al no estar acostumbrados a jugar en un estadio como el Pedro Sácar, podría beneficiarlo a Estudiantes. Hay que ver igualmente si la federación le habilita jugar, claro, ante otros equipos en esta misma cancha, ¿no? Porque, por ejemplo, San Lorenzo, si es que le toca pasar, o si llega a una hipotética final ante Gimnasia o ante Boca, ante Vélez, hay que ver si le habilitan, ¿no?, el Pedro Sácar nuevamente. Sí, sería ideal justamente para el equipo de Andrés González, ¿no? Porque ya veníamos diciendo que tienen resultados muy buenos de que empezaron a jugar en el Pedro Sácar. Claro. Pero por lo menos que no sean en Los Hornos, ¿no? Uh-huh. Que se puede ser en la sede de City Bell, sería también ideal. Sí. Habrá que ver qué dispone la federación. Parece complicado por el mismo club, más que sí, nada. Sí. Habrá que ver lo que piensa también el club y la federación, claro, con respecto a esto, si es que Estudiante pasa a los cuartos de finales. Así que 3-0 el primer partido para Estudiante, victoria ante el Club Ciudad de Buenos Aires. Mañana será la revancha en condición de visitante. Igualmente creo que Estudiantes está muy cerca, ¿no?, de meterse en los cuartos de final y que obviamente es el claro favorito. Sí, totalmente. Después del resultado que tuvieron y de la manera que jugaron, seguramente van a estar en los cuartos de finales. No es por desprestigiar a Ciudad, pero la verdad que el equipo de Estudiantes ha mejorado un montón, y tiene grandes posibilidades para jugar en un partido que va a ser clave, ¿no? Porque si llega a pasar a los cuartos de finales, jugar contra San Lorenzo, un equipo que por ahora parece ser uno de los candidatos, no es para nada fácil. Así es, San Lorenzo, que viene con un año fenomenal, viene a ganar la Superliga, antes la Copa Chulo Olmo, sí. También. Ganó el pasado fin de semana el Abierto de San Jerónimo en Santa Fe, así que están afiladísimas las chicas de Mario Gallego, así que va a ser un rival durísimo si es que a Estudiantes le toca pasar. Y tiene que ser un partido muy táctico, muy estratégico, porque las jugadoras de San Lorenzo son muy buenas, tienen jugadoras también de jerarquía y que tienen un alto rendimiento. La verdad que no va a ser un partido fácil para Estudiantes. Tendrán que estar muy concentradas las jugadoras como para poder sacarle alguna ventaja, ¿no? Claro. Y hacerse fuerte de local. Así es, vamos a ver entonces qué es lo que sucede con el Pincha, que está con un pasito ya en los cuartos de final. Quien ya está así entre los 8 mejores equipos es Gimnasia, que finalizó en el tercer puesto en la fase regular. Le tocará medirse ante Viave, ante Villa Ideal, en estos cuartos de final, un rival también muy duro para las Lobas. Sí, obviamente, porque Viave ha hecho un gran campeonato también, quedando con gran cantidad de puntos. Le sacó justamente esa posibilidad de Estudiantes de pasar a los cuartos de finales. Y va a ser entretenido el partido. Seguramente Gimnasia tiene toda la de ganar, porque es el equipo candidato que quedó tercero en la fase regular y que tiene muy buenas jugadoras, más allá que ha tenido alguna que otra rotaciones por falta de jugadores y lesiones, ¿no? Sí, pero es Viave un rival muy complicado y que incluso le ha ganado a Gimnasia este año. El último enfrentamiento fue 3-2 para el equipo de Avellaneda, así que va a ser un rival muy, muy duro para Gimnasia. Vamos a ver entonces esta serie de cuartos de final que podría jugarse el sábado o en su defecto el martes para la televisión. Así que ya estaremos también ahí con este partido entre Gimnasia y Viave, que se jugará por estos cuartos de final. El ganador irá ante Vélez o Náutico Coaj, así que si Gimnasia logra sortear la llave ante Viave, tendrá también un rival muy duro. Sí, un rival muy complicado, pero bueno, es un partido que se tiene que jugar. Seguramente que Gimnasia, con todo lo que significa el equipo, va a relucir lo que es justamente con su jerarquía. Las rotaciones, las lesiones la han perjudicado bastante, pero ya hace rato que viene pasando esto, porque tiene jugadora también de selecciones, así que hay que ver cómo supera eso y suple eso un poquito Gimnasia con el tema del partido con Vial. Así es, recordemos la lesión de Virginia Granado en el último partido de las Lobas. Terrible lesión. Lamentable lesión, y que le deseamos una pronta recuperación desde aquí, desde Vole 6-3-1. Pasamos al otro equipo de La Plata que está en División de Honor, porque Banco Provincia finalmente por apenas un punto se fue a la ronda de descenso. Así que a pelear por la permanencia. A pelear por la permanencia, pero que seguramente se va a mantener en la categoría porque ha sacado gran cantidad de puntos como para mantener un gran nivel dentro de este play-out. Que más allá de lo que ha pasado, que faltaba un solo punto, ha hecho un gran campeonato en términos generales, así que no va a tener problema Banco Provincia, que ha tenido un gran año. Y quizás quedó un poquito esa amargura en el sentido de que estuvieron a un punto con 3 fechas por jugar. Digamos, antes de San Lorenzo también tuvieron 2 partidos que fueron postergados y que no pudieron conseguir puntos. Perdió con Estudiantes, con River y con San Lorenzo, así que quedó ahí. Lamentablemente no le alcanzó a Banco Provincia, que en su primera vez en la División de Honor tendrá que jugar la ronda de descenso. Igualmente está en el primer puesto de la tabla. Recordemos que arrastran el 50% de los puntos que hayan logrado durante la fase regular. 9 puntos tiene Banco, 8 para Lomas del Mirador, 6.5 para Yolem, 3 para Lanús, 2.5 para Ferro y 2 para Italiano. Todo hace indicar que Banco Provincia se va a permanecer, pero bueno, son varias fechas, son 10 fechas donde hay que sumar. Tiene que sumar, obviamente que se tienen que jugar los partidos, pero si mantiene un nivel como lo ha hecho hasta ahora, va a encontrar la regularidad como para mantenerse en esa primera posición y mantener la categoría también, ¿no? Porque ya decíamos, estuvieron muy cerca para clasificar a los playoffs, así que ha sido un gran año. para Banco Provincia, que le quedó, como ya dije, esa amargura de no poder superar los escollos que le ha tenido en los últimos partidos. Así es, y este sábado ya será nada más y nada menos el debut de Banco Provincia en esta ronda de descenso. Enfrentará al segundo mejor equipo, porque Banco es el mejor, Lomas del Mirador, a partir de las 9 de la noche este sábado en City Bell. Así que un lindo partido para comenzar con esta ronda de descenso, nada más y nada menos que ante el inmediato perseguidor. Sí, muy lindo partido va a ser, porque son dos equipos. Loma también tuvieron su posibilidad en algún momento. Sí, quedó cerca también. Quedó bastante cerca. Y quizá va a ser el partido más difícil de Banco en esta primera fecha de los playoffs. Pero como ya veníamos diciendo, tiene jugadoras con gran nivel de alto rendimiento, que en el caso de Polanyi es una, y si puede jugar Novelli también saca un poco más de la diferencia el equipo. Sí, una buena mezcla, ¿no? Entre juveniles y jugadoras experimentadas. Sí, muy buena mezcla. Normalmente cuando pasa esta mixtura es muy bueno para un club, ¿no? Claro. Porque la jugadora de jerarquía es más, lleva el partido, lo va llevando también y le va enseñando y aconsejando jugadora que va aprendiendo partido tras partido y lo ayuda también a su crecimiento. A jugadora que, por ejemplo, Polanis es una de ellas, claro. Han rendido muy bien y le sirve un montón a Banco Provincia mantener estos tipos de jugadoras que quizá en el futuro sean grandes jugadoras de Banco Provincia y quizá, quién sabe, en el futuro puedan llegar, no sé, a aspirar a algo más. Esperemos que así sea. También, como decía Sergio, más que nada en la introducción, el gran año que está teniendo también Banco Provincia en las inferiores. Recordemos que está en la A junto a Gimnasia en la ronda de campeonato, así sí. Que un buen año también para las inferiores de Banco Provincia, que en la categoría mayores disputará la ronda de descenso este sábado, primer partido como local ante Lomas del Mirador, así que City Bell seguramente con mucha gente este sábado. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter @bole631 y en nuestro Facebook en bole631, donde si nos dejás un mensaje con alguna duda, con alguna consulta, te vamos a estar leyendo y respondiendo. Nos vamos a una pequeña tanda comercial y enseguida regresamos. Contagiándose del otro. Radionauta FM 106.3. Larga duración. Sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Prohibido cumbia. Contra el fanatismo. El puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Jueves a las 11 de la mañana. Radionauta. Oye, ¿qué es esa música tan extraña? Fue causada por la corriente de alto voltaje que surgió de mi modulador láser. Quítala, por favor. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar. Radionauta. Sonido para que sea. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido para que sea. Que sea cumbia y del barrio. Radionauta. Sonido para que sea. Comunicate con Radionauta 451-6917. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresé en www.voley61.com.ar. Volvemos con Vole 631 al aire de Radio Nauta. Ya media hora pasó de las 4 de la tarde, así que nos queda una horita y media más de programa con muchísima información todavía. Te recordamos que nos puedes escribir en nuestro Twitter, arroba Vole 631, o en nuestro Facebook, Vole 631, donde te vamos a estar leyendo y respondiendo al aire, así que hacelo ahí, como te decíamos, arroba Vole 631 en Twitter, Facebook, Vole 631, para dejarnos tu consulta. Ahora nos vamos a ir a hablar de la Liga Nacional. Y vamos a hablar de la Liga Nacional que se viene, porque los equipos ya se están preparando y se disputó el primer torneo de ACLAB de esta temporada 2015-2016 con la habitual Copa Master. En este caso quedó para las Águilas, para Personal Bolívar, que venció 3-2 a Ciudad en la final. Buen partido del equipo de Javier Weber, que por segunda vez en la historia logra esta Copa Master, título número 15 en ACLAB, así que todo un récord para el equipo de Bolívar. Sí, preparándose justamente el gran sueño de Bolívar, que es sacarle esa hegemonía que ha conseguido UPCN con un equipo que se ha reforzado muy bien y que ya lo está demostrando de a poco con este partido en la final contra Ciudad. Así que la verdad que el equipo de Javier Weber deben sacar las buenas conclusiones después de este partido y del gran torneo que hicieron. 3-2 fue la final, como decíamos, para Bolívar. Un Bolívar que venía de caer derrotado en su casa ante la Unión de Formosa en la Copa Ciudad de Bolívar la semana pasada, así que le vino muy bien como revancha y para sumar una nueva estrellita a la remera. Sí, necesario también, porque es un equipo que ya demostró que uno de los grandes, junto a UPCN, son los dos mejores equipos de la liga. Y con este título también enriquece un poco lo que es el club. Y un partido también, una final que fue televisado, claro, lo están pasando en Teis Sport, así que también hay que celebrar eso, que cada vez el vole tiene un poco más de difusión. Un gran partido de Guillermo García y de Pablo Kukarsev, dos que vinieron desde el banco para el equipo de Javier Weber, ante un Ciudad con mayoría de jugadores de las inferiores, ¿no? Chicos juveniles, Gaspar Vitar, por ejemplo, Franetovic, Fernández, Melgarejo, chicos que han disputado incluso el Mundial Sub-23 y hasta algunos con el Mundial Sub-19, como Ignacio Robert, por ejemplo, Ian Martínez y Felipe Benavides, los que vinieron desde el banco. Sí, jugadores juveniles que han rendido muy bien también en la selección sub-21, claro, sub-19 respectivamente. Un equipo que también ha crecido bastante, Ciudad Vole, que ha preponderado justamente las juveniles, que jugó contra un Personal Bolívar que ya tiene jugadores que ya hace rato que están en el club, con sí, otras nuevas incorporaciones. Y un presupuesto mucho más alto, mejor, ¿no? Se notó también la diferencia en el partido justamente del presupuesto que tiene Bolívar Personal, que ya dijimos que se reforzó justamente para lograr el título que ya hace rato lo está intentando obtener. Así es, UPCN, ya vamos a estar hablando un poquito del conjunto sanjuanino, es el actual campeón de la liga, así que Bolívar irá a destronarlo seguramente con un plantel bastante alto en cuanto al presupuesto y que por ahí se nota ante equipos como Ciudad, por ejemplo, que está lleno de juveniles. Sí, se nota demasiado, pero ya lo venimos diciendo justamente que el presupuesto es totalmente diferente. Más allá de eso, hay que destacar que Ciudad Volley tiene jugadores muy interesantes que han rendido muy bien, ¿no? Sí. Franetovic es uno, Federico Martina también, que es un jugador muy importante, ya jugador también de la selección, así que también Ciudad Volley va a estar seguramente entre las primeras posiciones de un torneo que ya se espera que comience enseguida porque va a ser muy entretenido. Así es, y esto en lo que respecta a la final, anteriormente se había jugado el encuentro por el tercer puesto que quedó en manos de un Tref. Otro equipo muy bueno también. Así es, que se armó bastante bien, le ganó 3-2 a Gigantes del Sur en el partido por el tercer puesto, con un partido descomunal del zurdo Santiago de Arraidú, 30 puntos para él. Se reforzó justamente bien un 3 porque tiene un jugador que también ya participó en la final contra UPSN jugando para Bolívar justamente. Un jugador que fue en algún momento de la serie fue muy importante y fundamental para el equipo. Porque si fue no fundamental fuera por él, para llegar a la final. Claro, incluso. Si no fuera por él no hubiesen llegado a la final, incluso no hubiese dado por el quinto partido después para definir, lamentablemente para personal Bolívar, el segundo puesto. Pero ha sido muy fundamental. Un equipo que la verdad que se ha armado muy bien, como dijiste vos, que tiene jugadores de jerarquía, para nombrar algunos, Sebastián Firpo, entre todos, y contra un equipo que Gigante del Sur también es un equipo que ya viene hace rato manteniendo una regularidad dentro del torneo y que ha jugado en un gran nivel. Así es, y otros de los equipos que se preparan para esta Liga Nacional que se viene es UPCN, que tendrá también el Mundial de Clubes, pero disputó una serie de amistosos la semana pasada en San Juan, viernes y sábado, ante Puerto San Martín, que tendrá el platense Manuel Esquivauer, jugador de Universitario. Y ya que hablamos de Universitario, aprovecho porque llegaron las chicas de Universitario que lograron el ascenso el pasado viernes, así que ya vamos a estar hablando con ellas. Quédate ahí que las vas a estar escuchando a las chicas de la U. Como decíamos, UPCN jugó los amistosos de Puerto San Martín, victoria 3-0 y 3-1, así que llega de buena manera al Mundial de Clubes. Sin ningún tipo de problema, porque es un equipo que también el presupuesto es muy alto que tiene UPCN, se armó ya para jugar el Mundial de Clubes, más que nada, y seguramente es el equipo candidato también para quedarse con la liga, porque justamente como dijimos, ni siquiera Bolívar pudo romper esa hegemonía que ya viene UPCN hace rato, que es el equipo que representa ya al país. Y hoy llegan Uchikov y Alexiev, así que los dos búlgaros que jugaron la Eurocopa. Sí, y hoy faltaba jugador extranjero, ¿no? Y con gran potencia como son ellos, así que se reforzó muy bien. Para cerrar un poquito con esta previa de los equipos que se preparan para la Liga Nacional, tenemos a Lomas Volley, que estuvo en Brasil disputando una gira ante tres equipos locales. No pudo ante el Maringá y el Bento Volley, pero le ganó a la Araucaria, así que se quedó con el tercer puesto en esta Copa Internacional Telecom que se disputó en Brasil. Lomas Volley, que también viene de hacer una gran liga y seguramente con muchos refuerzos apuntará a repetir. Sí, un equipo que ya, como dijimos nosotros, en la Metropolitana ha hecho un muy buen torneo, que incluso cuando ascendió, ¿no?, se reforzó para pelear, y seguramente en la rama femenina hará lo mismo, porque ya el club ha pregonado un poco sobre el deporte para pelear los primeros puestos. Así es, también con un presupuesto bastante interesante, Lomas Volley, también, tanto en la rama masculina como en la femenina, luchando siempre arriba. Sí, están luchando ya hace rato y seguramente que van a incorporar nuevos jugadores para la rama femenina. Ya en el masculino han sacado bastante diferencia, siendo el mejor del torneo en la fase regular y también en los playoffs, sacando mucha diferencia a todos los equipos. Bicampeón, seguramente se ha reforzado muy bien para mantenerse entre los primeros puestos para la Liga Nacional. Así es, Enzo, y nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical porque todavía tenemos muchísima información para el bloque que viene. Tenemos, como te recordamos, las chicas de Universitario que van a estar aquí hablando con nosotros. Te recordamos que nos puedes seguir en nuestro Twitter, @volec31, y en nuestro Facebook, volec31, la web volec31.com.ar, donde tenés toda la información. Nos vamos a escuchar un temita musical y ya regresamos. Radio Nauta. En un dial expansivo. Jugadora universitaria, estás escuchando Volley 631. Regresamos con Vole 631, ya faltan 15 minutos para las 5 de la tarde, así que nos queda todavía más de una hora con toda la información del vóley. Y como te anticipábamos, tenemos a varias de las jugadoras aquí de Universitario que acaban de lograr el ascenso a la máxima categoría metropolitana. Carolina Moró, Maika Biglia, Laura Yaniceli. Chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, imagino que estarán contentas, ¿no?, con esto. Con esto que han logrado el pasado viernes, el ascenso a la máxima categoría, la división de honor. ¿Cómo sigue ahora todo esto para Universitario? Porque han llegado al objetivo ya. Sí, llegamos al objetivo, estamos chochas, pero no nos conformamos con eso. Queremos un poco más. Nos quedó ahí el campeonato a casi nada, así que vamos a por eso. Les quedan dos partidos y justito ahora contra Lomas, así que están ahí. Sí, no nos podemos relajar nunca. Cuando uno dice, bueno, listo, estamos ascendidas, nos dan el campeonato y encima pelearlo contra el puntero. Nunca facilito, pero bueno. Y ya le ganaron además, así que más fe todavía. Por supuesto. Fe es lo que no nos falta. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que Universitario podía ascender o que por lo menos parecía un equipo que ya estaba consolidado como para poder y como lo consiguió justamente el ascenso? No, se fue dando de a poquito, partido a partido. No es que en un momento dijimos, bueno, listo, vamos por el ascenso. Claro. Ronald siempre nos planteaba, es partido a partido, siempre el objetivo era ganarle al que seguía. Y sin darnos cuenta, se nos vino el ascenso encima. Porque la verdad fue así, no fue un objetivo que al principio dijimos, bueno, ahora vamos por el ascenso. Se dio, empezamos de a poco, ganamos un partido, dos, tres, nos dimos cuenta de que cada vez éramos un equipo más consolidado, más armado, más fuerte de lo que nos creímos nosotras mismas. Y así solo se dio. ¿Cómo es entrenar con Ronald? Porque por ahí era el primer año, recién lo conocían tal vez, y él que le dio muchas cosas al club, como jugador también, y ahora tenerlo como entrenador, ¿cómo es eso? No, la verdad es que los entrenamientos están buenos, todas nos sentimos cómodas y creo que sabe llegar a todas también, no sé, por lo menos a mí. Es como que tiene tratos distintos con cada una, capaz, pero bien, para mí se las arregló bastante bien y están los resultados ahora. Claro, y que entrene también a la rama masculina y a ustedes, no le modificaba nada, ¿no? No se notó. En tu caso, May, te tocó, elegiste, creo, escribir algo. Sí. ¿Cómo te surgió? Contanos un poquito. Bueno, el año pasado, ya finalizando el año en Atenas, me lesioné, me dijeron que no iba a poder jugar más al vóley. Una amiga me dijo, ¿por qué no venís a probar cómo está ese hombro universitario, qué sé yo? Y bueno, mi familia me bancó. Lo convencí a mi médico, me ayudaron ahí un poco también las energías, y cuando llegué realmente, como recién hacías alusión a lo que son los entrenamientos de Ronald, dije, uy, qué fuerte este entrenamiento, porque realmente te hace ver que vos no tenés un límite, eso, claro. Eso es genial. Y nada, vi que mi cuerpo respondía bien, y a mí la que me llevó fue Ayito, que muy amiga mía. Que también estaba en Atenas. También estaba en Atenas. Y bueno, las conocí a las chicas, me fui integrando en el grupo, me pareció hermoso y me pareció genial esto de no tener un objetivo. Y al no tener un objetivo mismo, vos no te pones un límite. Y yo creo que al no ponernos un límite es que hoy estamos donde estamos, sin límites, yendo hacia adelante. Sí, hacia adelante. Y en tu caso particular, pasar de Atenas, de Arba, de una liga muchísimo más amateur, a la Liga Metropolitana y a ascender. Sí. Un cambio totalmente radical. Sí, yo jugué siempre en Gimnasia, la Metro, después jugué un ascenso con la universidad, y cuando me pasé a Arba con Atenas, realmente dije, bueno, acá me relajo, le meto a la facultad. Esto era una familia muy bonita, la de Atenas, un grupo re lindo. Y no, jamás me imaginé volver a competir así, claro, tan fuerte. Y nada, es hermoso volver a Metro, exigirte, superarte y encima encontrarte con un equipo así, porque no es solamente un grupo deportivo, si es un grupo re lindo de personas, amistades, es muy bonito. Sí, es una frase hecha por ahí, ¿no? Que no ganan los equipos, sino cuando se arma bien un grupo, ¿no? Sí, llevarnos este premio de merecimiento, porque entrenamos mucho como equipo y como individual y grupalmente, es un premio ascender. Pero yo creo que es parte del paquete, que adentro nos llevamos premios de llevarnos personas a quien vos puedas llamar por teléfono, personas a quien puedas juntarte unos mates, personas a quien vos puedas compartir la alegría, la emoción, el llanto, y eso es un premio mucho más grande. Y aparte, haber crecido y tener, incorporar nuevas creencias, como, y a eso, claro, te puedo, sí, hacer el significado de la carta. Que yo había cosas que en las que tal vez había hecho a un costado en mi vida, y que se haya despertado de nuevo la fe es producto de Ronald y de este equipo. Y del vole. La fe de un objetivo, justamente, ¿no? En el grupo, un grupo consolidado. ¿Y Ascona qué le brindó justamente a ese grupo consolidado que vino después y encima lo potenció también en el juego? ¿Qué significó para ella para el equipo? Ella para el equipo, potencial. Confianza para mí. O sea, es una jugadora que tiene mucha experiencia y es como que No, o sea, sabes que si le das la pelota no va a ser cualquiera, o sea, o que en defensa para mí tiene todo controlado, qué sé yo. Va, a mí me pongo bien. Sí, estás entrenando. Sabe mucho. Estás entrenando y sabes que la vas a bloquear, y suerte que la bloquees, ¿entendés? Ella te va a usar porque es muy inteligente. Todas las mañas. Y es genial porque te desafías a vos mismo, ¿no? Pero aporta experiencia, suma, suma. En tu caso, Carolina, hasta el año pasado jugaban las tres hermanas en la U. Ahora, bueno, vos por ahí sos la que quedó ahí en el equipo titular, más que nada, pero sí. ¿Cómo es eso de jugar con las hermanas, compartir una misma camiseta? No, es re lindo. Igualmente, o sea, sí, jugué toda la vida, más que nada con Guada, que tengo 2 años de diferencia. Pero sí, es re lindo. Ahora, haber compartido el ascenso fue, qué sé yo, re importante. Nos pasó que se me reían cuando nos juntamos y nos enteramos que habíamos ascendido. Yo, en el llanto, quiero abrazar a mi hermana, ¿viste? Porque era como el compartirlo con ella. Pero sí, pero re lindo. Es re linda experiencia, a pesar de que nos peleemos y eso. Pero compartir algo que te encanta con tu hermano es lo ¿y mejor que hay. ¿Cómo lo vivieron, justito, que ahora que lo nombrabas, el ascenso? Porque ustedes jugaron el jueves, ganaron, hicieron lo que tenían que hacer. Y al otro día, a ver qué pasaba en Loma de Zamora, se jugaba el otro partido. ¿Querés que te contemos cómo lo vivimos? Cuéntenos, a ver. Sí, nos arrancó juntamos. Tipo 3 de la tarde, Laura bajando al almacén. No, nos juntamos, hicimos unas pizzas para estar todas juntas, para vivirlo en conjunto, ya que no lo podíamos vivir dentro de la cancha, nos juntamos como el equipo que decíamos que somos, tanto afuera como dentro de la cancha. Así que nos juntamos, hicimos unas pizzas, lo volvimos loco a Sergio, malos mensajes, y bueno, primero fue... El resultado perfecto en todos los sentidos. El 2-0 de Lomas. Listo, chao. Ya estábamos relajadísima, festejando, brindando. Y como si no fuera poco eso, Mupol tuvo la genial idea de ganárselo 3-2. O sea, nos dejó el campeonato. Chao, listo. Estábamos en la gloria. No más no podemos pedir. Espectacular. Así que lo vivimos viernes todas buenísimo juntas, contentas, brindando. Por ahí un poquito de más, pero... Pero valía la pena también. No, la situación sí. Se lo merecía. Ronald no estaba con ustedes, ¿no? Sí, equipo. También brindando. Sí, todo sí. El equipo completo. Más. Y faltaba Lisa, que estaba en San claro. Juan. Bueno, Lisa que lo vivió ahí preguntándome a mí a cada rato cómo va el partido, así que Vero, que también. Estaba en el trébol también. Y Mara que estaba claro, en cama. No se podía claro, no levantar podíamos. De la cama. Pero bueno, a la distancia estaba también. Estaban también todas sufriendo con gracias, el teléfono. Gracias al WhatsApp. Estábamos todas juntas ahí. ¿Y después del partido se imaginaron que al otro día pudieran, ya sabiendo que podían ascender? ¿Se imaginaban un poco? Era medio esperable. Era Lomas el puntero contra Mupol, que sabíamos que tenía una lesionada. Claro. Teníamos miedo de que Lomas se relaje y que se afloje un poquito el juego, pero los porcentajes estaban a nuestro favor. Claro, y bueno, sí. De hecho, se dio así. En tu caso, Laura, que te tocó volver después de algún tiempo, ¿cómo lo viviste? Porque... Te veíamos por ahí el año pasado viendo algunos partidos de afuera y sufriendo, hablando a los árbitros incluso. así que, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo estuviste ese año? ¿Y cómo estás ahora también? El año pasado, y yo me había tomado un año sabático el anterior, dije, bueno, listo, hasta acá llegué con el vole y se terminó. A mitad del año pasado, como a todo el mundo que deja y se hace el superado, me agarró el bichito que, bueno, voy a entrenar y nada más. Empecé entrenando y nada más, que me duró creo que 2 entrenamientos. Y empecé, bueno, y no me aguanto, es como decir, vos, yo, mi forma de ser es así, hablo, grito, hablo con los jueces, con los jugadores, con todo el mundo, pero me gustó estar un poquito más del lado de afuera, lo disfruté igual. Y bueno, este año con toda la hecatombe de que se terminaba, explotaba el vóley en la U, era como que no nos podíamos borrar. Bueno, yo menos que nadie me sentía... la más vieja, la de siempre, y bueno, me quedé y la verdad que creo que fue la mejor decisión que tomé. Y más que nada ahora, ¿no? No, ahora no. Con los resultados puestos también. Los resultados puestos, como decía May, el grupo que se formó era impensado que nos íbamos a llevar tan bien siendo tan, tan diversos. Hay nenas de 17 años con gente de 40, yo de 30. Somos un popurrí, nada que ver, y nos juntamos y salió fantástico. Y creo que parte del resultado se debe a eso. Que hay banca, hay aguante, hay equipo, hay conjunto. No, estoy chocha, con el grupo, con el objetivo, con todo. Hablando de esto que decís, que hay equipo, manda saludos también Verónica Ascona, que las está escuchando. Así que, hablando también, ¿no? Gracias, Vero. Vero, besito. De que es un equipo muy, muy unido. Sí. Sí, la verdad que sí. Es como te decía, somos un popurrí, pero un popurrí que pegó onda y que está buenísimo. Y bueno, ni hablar que es un mérito enorme de Ronald. Él le metió todo el tiempo garra a limar asperezas, a que el primer pelito que saltaba, el tipo iba y lo cortaba por lo sano y se terminaba ahí la historia. Y eso ayudó a que el grupo sea un grupo puro, un grupo honesto y que las cosas fluyeran. Y ahora enfrentarse también a equipos de La Plata como Banco Provincia, Gimnasia, Estudiante, es algo histórico porque hay 4 equipos en División de Honor. ¿Qué significa eso también? Hoy es un desafío enorme, va a ser difícil, dificilísimo, porque por ahí con Banco tenemos un nivel más parejo, creo yo. Con Gimnasia y Estudiante vamos a estar un poquito más complicados, pero es un desafío que está bárbaro vivirlo, nos encanta. Yo personalmente estoy chocha. Insisto, va a ser duro porque no es lo mismo que te agarre alguien de Buenos Aires y te pinte un poquito la cara. Con las Lobas va a ser duro, pero no vamos a aflojar. Ya nos tocó jugar contra ellas y un par de años atrás y está bueno, ¿no? Me gusta. Es como dice May, hay que crecer y para crecer hay que jugar con los mejores y ganarle a los mejores o dar lo mejor de sí. ¿Y ya sueñan en el próximo año y jugar, no sé, contra Boca en la cancha de ustedes o contra algún otro equipo, Vélez, Gimnasia? Yo creo que hay que vivir el hoy, no sé de ustedes, pero paso a pasito, sin ponernos límites, yendo para adelante. Ahora tenemos que pensar en entrenar esta noche como se debe, entrenar el jueves como se debe, jugar e ir el viernes como unas guerreras. Después nos fijamos. Perfecto. Y nunca aflojando, porque más allá que están ascendido, tienen que mantener el nivel, porque justamente es eso, ¿no? Un equipo que ya ascendió, lo que necesita justamente es mantener siempre ese ritmo para no bajarlo, porque muchas veces lo que ha pasado con equipos que bajan el ritmo y después se le complica volver justamente al rendimiento que tenía anteriormente. ¿No? Sí, se nos viene un poquito más complicado el tema del rendimiento porque se nos Vero, bueno, está lastimada y eso ya a nivel equipo no significa una pérdida importante. Pero vamos a intentar suplirlo con las demás chicas que en su momento tuvieron les tocó entrar y se la recontrabancaron. Pero bueno, hay que dar lo mejor, sí. No podemos aflojar, sí. No nos podemos permitir aflojar porque nos costó muchísimo llegar hasta acá. Las oportunidades se dan una vez y no las podemos aprovechar. Y bueno, decías de Vero que está lesionada. También sufrieron la lesión de Mara Re también, que hace unos años ya está en la U y se sentía muy identificada también con la camiseta de Universitaria. Sí, el tema de la flaca fue duro, pero tuvimos la buena suerte de tener a Pau que se la recontrabancó. Entró, hizo todo lo que tenía que hacer, la verdad que es para sacarse el sombrero. Uno decía que bueno, era más chiquita, con menos experiencia. La tipa se puso la camiseta, entró y cuando le tocó sacar, sacó perfecto, defendió, bloqueó, atacó. Súper meritorio lo de Pau. Y logró que la falta de Mara, que pensamos que iba a ser un quiebre feo, fuera mucho más manejable. Claro, que no se note tanto. Eso imagino también que habrá sido también, ¿no? Por lo que es el equipo, porque ingresar en un equipo que ya está casi armado, digamos, te ayuda mucho también en tus compañeros. Sí. La negra, yo creo que en todo momento se sintió que tenía el aguante del resto. Un error no le valía la condena. Uno sabe que se puede equivocar en el equipo y que el resto de las otras 5 que están en la cancha están ahí para bancarte eso, para darte la confianza de decirte, bueno, no importa, se puede seguir adelante. Esto fue un error y listo. Y es importante sentirse así, para las suplentes, para los titulares, para todo. Uno sabe, el voleibol es un deporte de error. Si vos al errar no te sentís respaldado, a la pelota siguiente vas a ir con miedo, con duda, y eso lo único que hace es que uno rinda menos. La negra entró, sabía que estábamos todos atrás bancándola, y yo creo que por eso dio todo y salió tan bien. Les recordamos que estamos hablando con las jugadoras de Universitario que el pasado viernes lograron el ascenso a la División de Honor. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial y ya seguimos, así que quédate que todavía tenemos mucho más. Sonido para que sea. Que sea legal. Radionauta. Sonido para que sea.

este año ya comenzaron con casi una sede de revancha, ¿no? De demostrar que no se tiene que vender eso. Fue más a nivel todo el club, el tema de la venta. Sí. Se habló de vender Punta Lara, se habló de vender la sede. Pero bueno, eso tenemos que reconocer a la nueva gestión del club, que se encargó de desmentir todo eso, de ponerle garra para levantar el club, y realmente lo están haciendo de a poco. Ya la idea de vender la sede quedó totalmente desechada, igual que Punta Lara. El club está levantando de a poco en todos los sentidos, y ya podemos dejar de lado esos rumores, esos mitos feos. Ya ahí hablando así de que está el club en levantada, el vóley lo demuestra. En la rama femenina, por ejemplo, con el ascenso, por ahí una lástima lo que le tocó pasar a los chicos, pero bueno, ustedes lo demuestran, ¿no? Que el club está apuntando para arriba. Sí, cuesta un poco porque se terminó el año pasado medio caótico, medio loco, pero se le puso toda la garra, y si bien se nos complicó con la tira, bueno, lo de los mayores fue una injusticia total, poniéndole garra y pasión y todo lo que los jugadores de siempre podemos dar para el club, se llegó a donde estamos, y estamos intentando devolverle un poco de todo lo que el club nos dio a nosotros. A mí el club nos dio, pero muchísimo, me dio mis mejores amigas, me dio viajes, me dio... Los mejores momentos que yo recuerdo son en el club, o por lo menos con el conjunto de la gente del club. Y hay que devolvérselo, y así como creo que yo dejo todo por el club y por lo que la institución me representa, cada una de las chicas también lo hace. Y al devolverle eso, es que entre todos vamos a lograr que el club vuelva a ser lo que era antes. Y por ahí un poco recordando lo que fue este año, ¿cuál cree que va a ser el recuerdo que les va a quedar, o el partido más importante, o algún punto en especial de lo que es este año, donde ya consiguieron el primer objetivo, que es el ascenso? ¡Ay, qué difícil! ¿No hay recuerdo? Partido más difícil también puede ser. Uy, me mataste. No sé, partidos los así. Viajes están buenísimos. No, los viajes son geniales. Los viajes son hermosos. Tenemos la cábala de siempre llevar una torta, pues somos unas gordas. Ah, ¿para antes de jugar o para después? Antes. Ah. Antes estamos dulce para nuestra estimulación neuronal. Así que si quieren volei 631 el viernes, nos pueden regalar una. No sé. Creo que Pomares ya está. Pomares es muy buenas tortas. Ah, buenísimo. Ya estás. Ya nos encantan. Así que ya él, por lo menos, ya queda con eso. Tenemos esas cábalas, tenemos mucho aliento, tenemos festejos. Está buenísimo, está buenísimo. Y eso hace que se genere un recuerdo. Siempre a la semana siguiente, hey, ¿te acordabas cuándo? Sí, por ahí pensar en un punto que uno recuerde así fuerte es muy difícil. Ahí puedes pensar que por partido hay un montón. Y un partido puntual, no sé, me acuerdo del último contra Castelar, que pensamos que iba a ser mucho más complicado, terminó siendo algo accesible. Ese partido fue muy importante porque fue el que nos abrió las puertas al ascenso, a tenerlo ahí, a un empujoncito más. ¿Qué sé yo? El de Banco allá estuvo buenísimo también. El de Banco, sí, en Banco Nación. Para mí de la segunda etapa, fue como que... La segunda etapa, bueno, habíamos estado bien, podíamos estar muchísimo mejor, y de a poco fue como que fuimos ganando, y para mí todos los partidos fueron claves y fueron sí, cada partido nos daba a entender que, sí, que podíamos, podíamos más. Sí, y somos unas barras bravas. ¿Ya cayeron que el año que viene van a estar con los mejores equipos del país, o todavía están ahí? No, todavía estamos ahí. Dejanos festejar, dejanos seguir volando un rato más, y después el año que viene te contamos. Más allá de que sean un equipo colectivo y demás, una jugadora que ustedes digan, ella fue la clave o la destacada en algún momento, difícil, ¿no? Y la tenés a Vero Ascona, que como decíamos hoy, le aportó un extra al equipo importantísimo, desde la experiencia, desde la confianza que te brinda, el saber que la tipa cuando la necesitas no va a aflojar, ni va a tener miedo, nada. Y después, como potencia fuerte del equipo, la tenías Aileen. Máxima anotadora en todos los partidos. Sí. Bueno, yo a la negrita, a Caro, la tengo. Es como, para mí también es una jugadora súper importante. Cuando ella está bien, yo tengo otra confianza, es como que tengo otra libertad dentro de la cancha. Tenés una capitana, sí, que te habla, que cuando está bajón más la acerca. Que una sola vez en todo el campeonato se pinchó y fuimos y abrazamos. Yo no lloro, ¿eh? Bueno, un día me tenía que tomar. Se pone sentimental también. No, tenemos suerte de tener una capitana así también. Que nos empuja, que nos junta, que se pone. Está bueno eso. Es muy lindo. ¿Y Ronald Sarti? ¿Cómo es? A mí me tocó, por ejemplo, enfrentarlo como jugador. No era nada lindo porque los bracitos no te quedaban muy bien, pero ¿cómo es entrenar ahí con tenerlo a él que tiene tanta experiencia como campeón de liga, en Europa, en todos lados? Sí, le mete mucha garra, es como que son muy, muy intensos los entrenamientos, es como que si en un momento bajamos un poco, ya medio que se enoja, ¿viste? Y te da para que no te relajes porque no es así. Sí, tiene esa locura. Sí, pero que la verdad que funcionó bien, o sea, no es que a vos te reta y bueno, te tirás para abajo, no, al contrario, es como que siempre te da la chance de que te salga bien y más oportunidades. En el momento que menos lo esperás, tal vez en el momento de ataque por 4 o por 2, interrumpe, frena y te tira una frase o un consejo que te quedas perplejo y te dan ganas de volver a la cancha y revolcarte y simular un partido de bola y sin pelota, que hasta lo hemos hecho. Y nada, te motiva, constantemente te motiva. Ve a alguien flojo, lo aparta o le dice, bueno, el jueves vení más temprano y te habla. Es un compañero más en ese sentido. Sí, está presente todo el tiempo. Te empuja, es una locomotora. Apunta bastante también a lo psicológico, por lo que está diciendo. Y lo psicológico y lo emocional. Te toca la cabeza y te toca el corazón. Es increíble, Ronald. Sí, sí, sí. Somos mujeres. Lo psicológico y lo emocional, imagínate que pesa bastante. ¿Y qué estilo piensa usted que contempló justamente Ronald para el equipo, no? Porque él cambió bastante durante, digamos, de que empezó a estar en la rama femenina. Le impregnó, para decirlo de alguna manera, algún estilo en el juego o algo que ustedes digan, en esto puntualmente lo cambió antes de que él llegue, ¿no? ¿Me maté? Sí. Sí. Era un estilo como entrenador. Claro, sí. Y él tiene una bajada de línea fuerte de Velasco. Sí. Es fiel seguidor. Es un discípulo. Sí. Sí, sí, sí. Con eso creo que ya te digo todo. Sí, tuvimos la suerte de ir a escuchar a Velasco en una de las charlas que dio en el club y lo escuchabas y realmente era como escuchar muchas cosas que el negro día a día nos decían en el entrenamiento, en la cancha. Frases textuales que decías, de acá salieron estas cosas, no eras tan vivo. No, la verdad que el tipo, no, y no se cansa, está todo el tiempo estudiando, viene y te dice, no, porque leí tal cosa, leí tal otra, hice... Es un tipo que está todo el tiempo leyendo de vóley y todo el tiempo te habla y te transmite y te dice y te dice. Es como dice May, la bajada directa que vos ves fuerte es de Julio Velasco, que no es para no tenerlo en cuenta, digamos, es una eminencia. Pero principalmente sí, es un Julio Velasco en potencia. Es Julio Velasco venezolano. Chamo, te queremos, pana. Y por último, para ir cerrando un poquito, bueno, les quedan dos fechas, están cerca al título porque... Tienen que jugar con Lomas. ¿Cómo se ven en lo que queda? Motivadas por sobre todas las cosas. Ya te digo, complicada con la baja de las jugadoras fuertes que, por desgracia, no las vamos a tener en cuenta. Pero sabemos que estamos todas unidas, estamos juntas, estamos contentas. Y sabemos que todo lo que nos queda por adelante es para ganar. O sea, ya no podemos perder nada. Lo que buscábamos a principio de año... lo conseguimos, que ni siquiera diría lo que buscamos, lo que apareció en algún momento del año lo conseguimos. Todo lo que viene en adelante es premio, así que nosotros estamos, no te digo relajadas, porque no es la palabra relajadas, pero tranquilas de que todo lo que nos queda por ganar son cerecitas del postre. Entonces vamos con la cabeza fresca, tranquilas, con fe, con convicción y decididas a robarle a Lomas lo que peleó todo el año, bueno, ahí venimos nosotros a robárselo. Bueno, además también con algo muy distinto, ¿no? Lomas ya... desde cero apostando a ascender y ustedes calladitas y con perfil bajo y que ya lo lograron. Sí, sí, sí. Sabemos que las que, por eso te digo, las que tienen la presión son ellas. Nosotros venimos desde atrás haciéndonos las tontas a robarles lo que tienen ahí. Bueno, chicas, les agradecemos. Bueno, las felicitamos obviamente por este gran logro y esperamos que en estos dos partidos puedan dar nuevamente todo y ¿por qué no? Festejar el título. Bueno, muchas gracias. Gracias por el apoyo de siempre, por bancarnos siempre y por seguirnos. Seguirnos el punto a punto. Fue buenísimo el viernes, así que formaron parte de nosotras y ahora esperemos la torta, ¿no? Sí. Vamos a ver entonces. Así nos endulzan. Claro. Vamos. Vamos a ver entonces de qué se encarga nuestro operador, Sergio Pomares. Nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical. ¿Se compromete? ¿Se comprometen los chicos? Se compromete. Lo hacen los dos, ya está, lo arman los dos. Nosotros quizás lo ayudamos un poco con los recursos, viste, las compras, y ellos lo arman. A ver qué nos dice, el productor Sergio Pumar. Yo pongo los cubiertos y vos pones el plato. Ah, no, yo no sé, César. Nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical. Gracias, chicas, por haber venido. Tenemos todavía muchísima más información, así que quédate pegadito aquí a Radio Nauta FM 106.3, que todavía tenemos muchísima más información. Radio Nauta está sucediendo. Volley 631. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunícate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Regresamos con Vole 631 luego de la grata visita que hemos tenido de las chicas de Universitario, de Yaniceli, Carolina Morón y Maika Biglia. Aprovechamos también para mandarle saludos a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo a Omar Ferrenti, padre de una de las chicas de Ciudad, que ayer perdieron con Estudiantes y que mañana tendrán nuevamente la chance, y a las chicas de Universitario también que nos estaban escuchando, las que no pudieron venir, así que le mandamos un beso enorme a Mara Re, por ejemplo, que se está recuperando de su lesión, así que bueno, una linda visita, y de las chicas que están todavía de festejo. Sí, la verdad que fue muy lindo tener a las chicas que pudieron conseguir el ascenso y tenerlo justo después de dos días, tres, que pasaron en esa situación de ascender. La verdad que sí, se disfrutó mucho con las chicas que encima se dieron para charlar con nosotros. Así es. Cerramos por ahora lo que es este tema de la Liga Metropolitana y nos vamos a pasar a lo que son las ligas locales. Vamos a hablar primero de ARBA, la Asociación Regional de Voleibol Amateur, porque en la rama femenina ya quedó definida una de las semifinales. Atenas le ganó a Centro Fomento Los Hornos en los dos partidos por 3-0, así que ya se metió, es uno de los cuatro mejores equipos. Atenas, que había perdido un solo partido en la fase regular y había sido el mejor. Sí, ya veníamos diciendo que Atenas es el equipo candidato a quedarse con este torneo porque mantuvo toda la base del equipo del año pasado y seguramente va a ser el gran candidato porque Astillero se desarmó un poco y un LP también, ojo con un LP que ha mejorado bastante también. Y el rival de Atenas que será Universal B, así que a estar atentos porque Universal B dio la sorpresa, le ganó 3-0 al Cruce A en los dos partidos, el Cruce A que venía a ser campeón del Super 4, sí, nada más y nada menos, sí, sí. Universal B con un equipo muy experimentado, dio la sorpresa, para mí lo que fue la sorpresa de esta jornada, con Universal B superando el Cruce. Sí, de manera muy bien, ganando ganando el mejor de serie de 3, claro. Un equipo que justamente superó también a Universal Al, que vendría a ser su precededor, pero en este caso justamente le ganó a Cruce A, que yo le había dicho que iba a ser el equipo quizás sorpresa por haber ganado la Superliga, y justamente perdió de manera contundente 3-0 los dos partidos. Así que hay que tener cuidado con ese equipo también. Y hay que tener cuidado con tus comentarios, sí, previos, ¿no? Sí, los comentarios míos te puede matar y justamente pobre Cruce A, que yo había dado como uno de los candidatos y se cayó. Y lo terminaste matando, así que bueno. Matando. Atenas ante Universal B será la primera semifinal, la segunda no quedó definida todavía, pero se definirá este viernes. Astillero A frente a Universal A, 3-0 el primer partido para las chicas de Ensenada dirigidas por Yanela Sosa Cedrés. La Cueva ganó 3-2. La revancha como local, así que hay tercer partido este viernes, 22 horas en la cancha de Astillero en Ensenada, así que se define el tercer semifinalista y la otra serie que está abierta se puede definir este jueves. Sí, va a ser importante. Un equipo que ya también veníamos diciendo que va a ser uno de los candidatos, un LPA. Espero que esta vez no se caiga este candidato que lo venía teniendo yo. Si se te cae este candidato, ya, el entrenador. Estoy como Pagani en el fútbol, que tira pronóstico y justamente falla todo. Bueno, Sergio Pomares también no es muy buen pronóstico. No, siempre le erra el tipo. Si se te cae acá este pronóstico, Coco, el entrenador de un LPA, no, creo que te van a venir a buscar. Sí. Así que bueno, cauteloso. Un LPA es uno de los equipos que puede quizás pelear también el torneo contra Atenas. Así es, así que este jueves Selle recibe la Universidad Nacional de La Plata, la ida fue 3-0 para las chicas del Roble, así que se pueden meter en una nueva semifinal. La otra, como decíamos, se define el viernes en Ensenada a partir de las 22 horas con Astillero recibiendo a Universal A. Esto en lo que respecta al torneo de mujeres, y en lo que respecta a los hombres, bueno, no pasó nada esta semana por diferentes torneos, pero mañana comienzan las semifinales. Y uno de los candidatos, obviamente, y en este caso no creo que vaya a perjudicarlo en algo, porque un LP viene muy bien. Veremos. Sí, ya juega con Sudamérica, un equipo que ya un LP viene del torneo justamente que ha participado, justamente vos también lo participaste, y jugará con Sudamérica. El primer partido salió 3-1 y la vuelta se jugará en Tolosa el lunes 26. Así que claro, la semana que viene podría definirse esta llave. En lo que respecta a la otra llave, que parece ser mucho más pareja, el CEF número 2 recibirá mañana Universal, partido de ida a partir de las 21 horas en la Escuela 10, así que lindo partido. Lindo partido para ir a ver mañana, 9 de la noche, como decíamos, en la Escuela 10, el CEF número 2 recibiendo Universal. La vuelta será recién el miércoles 28, pero bueno, mañana se abre esta serie que promete ser muy pareja, porque en los dos partidos que han jugado en este año por la fase regular terminaron 3-2. Sí, va a ser muy parejo porque Universal es un equipo, el último campeón, y el CEF número 2 ha tenido un gran, pero muy buen torneo, justamente sacándole dos puntos, un punto a un LP, jugando y quedando 3-2. Va a ser un partido quizás el más entretenido de lo que es esta ronda de semifinales. Así es, así que ya definidas las semifinales y falta poquito para que se queden definidos ya los finalistas estos en el torneo de la Asociación Regional de Voleibol Amateur. Pasamos ahora a la LIBOP porque también estamos ahí de a poquito en etapa de definición en lo que respecta al torneo femenino. Hoy finaliza la séptima y última fecha de esta fase regular, así que van a quedar definidos los cruces de playoff. Repasamos los resultados por ahora de esta fecha 7. San Luis B le ganó a Sindicato de Salud Pública 3-0. Villa Elisa perdió 3-1 con Aconcagua. Miquetín le ganó 3-2 a San Luis A. Y hoy se juega Ensenado, justamente uno de los partidos, contra Toledo, justamente. Así es, como decíamos, Miquetín le ganó 3-2 a San Luis A. El partido entre el primero y el segundo partido que definió que Miquetín sea el único invicto de este certamen. Ganó todos los partidos, solo perdió un punto justamente ante San Luis A, así que el Meki Team seguramente uno de los claros favoritos a quedarse con este torneo de clausura. Y comete muy pocos errores en el juego, es un equipo bastante ordenado tácticamente, y eso es lo que ha hecho que Meki Team no haya perdido ningún partido, y recién ahora con San Luis A, que justamente es uno de los equipos que va a pelearlo hasta el último momento, le pudo sacar un punto. Así es, el último campeón, San Luis A, el campeón del torneo Apertura, que buscará revalidar su título en este clausura, pero no ha podido quedarse con el 1 en la fase regular de este clausura. Meki Team, 20 unidades, finalizó ya su fase regular. Y atención porque está en lucha en segundo puesto San Luis A, que ya jugó sus 7 partidos, tiene 17, pero Ensenada, con 6 partidos, tienes 14. Así que si gana esta noche, lo alcanzarán la tabla de posición. Sí, justamente San Luis A, que perdió con Meki Team, ahora tendrá que esperar en el partido contra Ensenada. Ensenada, si gana, los pasa justamente, claro, o mantiene el mismo cantidad de puntos. Y son dos, Ensenada es otro de los equipos que va a ser candidato también, llegó a la final contra San Luis A. Exacto. Así que va a ser, esos tres equipos seguramente van a mantener ritmo para pelear el torneo. Después en la tabla de posiciones aparece cuarto Aconcagua con 11. Otro semifinalista también. Claro, semifinalista en el certamen pasado. San Luis B, 6 unidades, al igual que Villa Elisa. 1 tiene el Sindicato de Salud Pública. Sierra Toledo con 0. Esto en lo que respecta a la rama femenina de la Liga de Voleibol Platense. Te recordamos que hoy Ensenada recibe a Toledo. Así que cerrando ya esta fase regular, partido importante por el segundo puesto de una Ensenada que enfrentará al último equipo de la tabla, así que seguramente buscará quedarse con la victoria en set corridos y asegurarse el segundo puesto. Y tiene grandes posibilidades porque justamente Toledo no pudo sumar ningún punto, y Ensenada es un equipo que si le das la posibilidad de remontar algo, lo hace tranquilamente y seguramente se va a quedar con esa segunda posición. Así es, y pasamos por último a la rama masculina de esta Liga de Voleibol Platense, porque se disputa la sexta fecha, la penúltima. Este sábado se jugará, el próximo sábado se jugará la última fecha de cara a lo que será el comienzo de los playoffs de este torneo clausura masculino. El CEF número 62 le ganó 3-0 a Unido del Dique en el duelo de equipos de Ensenada, así que quedó para los dirigidos por Jorge Biosca, Chascomús Elena, Toledo Amigos y Villa Elisa Utene los demás cruces de esta sexta fecha, y así quedó por ahora, ¿no?, la tabla de posiciones. Primero quedó CEF número 62 con 14 puntos. Segundo, Elena con 12 puntos. Y dos partidos menos. Así dos que partidos menos. Un equipo que ya veníamos diciendo fue el campeón del año anterior. Así año que pasado, exactamente. Es uno de los candidatos. Para mí la sorpresa, Toledo tercero con 9 puntos. Chascomús, el último campeón, 9 puntos. Amigos quinto, está con 7 puntos. Sexto, Unido del Dique con 6 puntos. Séptimo, UTN con 3 puntos. Y Villa Elisa, que no ha podido sumar, en octavo lugar. Así es, esto en lo que respecta al torneo masculino de la Liga de Voleibol Platense, el torneo clausura, que tiene, como decíamos, al CEF número 62 en la punta con 14 unidades, pero tiene dos partidos más que Elena, así que

Regresamos con Volei 6-3-1. 24 minutos nos separan de las 6 de la tarde, así que tenemos todavía muchísima información y te las vamos a estar llevando a través del aire de Radionauta FM 106.3 y también en la web por radionauta.com.ar. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volei631 y en la web volei631.com.ar, donde tenés toda la información del volei actualizada con tabla de posiciones, noticias y mucho más. Ahora es tiempo de hablar de la selección. Y vamos a hablar del último torneo que se le viene a la selección argentina, en este caso a la premenor, es decir, a la sub-16 que la pasada semana estuvo en San Carlos, provincia de Santa Fe, donde jugó el abierto de San Jerónimo de la primera. Así que las chicas sub-16 tuvieron una gran experiencia, ¿no? Entrenando ante los equipos de primera división. Sí, muy bueno para un equipo que de a poco va a ir teniendo un roce de entrenamiento, también para conocerse entre ellas, porque claro, es un conformado de selección de jugadoras sub-16, que va a ser muy importante para ella también, jugar con la primera justamente mucho más todavía. Así es, porque se viene el sudamericano premenor en la ciudad de Mercedes, en Uruguay, a partir del 13 de noviembre, así que todavía le quedan un par de semanitas al equipo dirigido por Mauro Silvestre para continuar entrenando y afinando detalles. Sí, le queda un tiempo todavía, hasta casi 3 semanas de entrenamiento con un equipo. La verdad que va a tener jugadora de La Plata, que eso es bastante importante. Así es. Y la verdad que es un seleccionado premenor que siempre funciona, porque normalmente las juveniles dentro del seleccionado y dentro del país son muy buenas. Así es, decías que tiene jugadoras en La Plata. Hay 2 de Gimnasia, Berenice Almeida y Rocío Rogia, y una de Banco Provincia, que es Brenda Churín. Así que 3 representantes de La Plata en esta selección sub-16. Esperemos, ¿no?, que continúen con esta preparación de gran manera y que puedan hacerlo también, demostrarlo en el sudamericano de Uruguay. Esperemos que sí, son jugadores que han rendido muy bien en sus equipos. Banco Provincia, ya veníamos diciendo que quizás, como lo dijo también en la entrevista la semana pasada a Rifurcat, tenga quizás las juveniles más importantes dentro de la ciudad de La Plata, y ahora lo está demostrando también, claro, junto a Gimnasia, ¿no? Obviamente. Ahora sí, los dos que están en primera, porque bueno, Universitario también tiene sus inferiores en primera, pero disputando la ronda de descenso, y Estudiantes con las inferiores en la B. Sí, y lo están demostrando porque tienen ciertos jugadores dentro de la selección, tanto sub-18 y ahora también en la sub-16. Así es, entonces 3 representantes platenses, como decíamos, en la selección argentina sub-16, Berenice Almeida, Rocío Rogia, ambas de Gimnasia, y Brenda Churín, del lado de Banco Provincia, la ex Universitario, que seguramente también estará muy contenta por el ascenso de la U, que jugó ahí junto a su hermana también, Milena, así que festejando seguramente, también poniéndose contenta por el equipo que la vio nacer. Vamos a pasar ahora a hablar de lo del beach volley. Y vamos a hablar de esa dupla que tanto nos hizo emocionar en los Juegos Panamericanos, con esa medalla de oro, con Ana Galay y Georgina Klug, que luego del gran torneo que hicieron la semana pasada en Puerto Vallarta, en México, donde finalizaron en el quinto puesto, ahora afrontarán un nuevo torneo. Otro nuevo torneo para la dupla, que están haciendo historia con la selección argentina, y ahora de vuelta, ¿no?, para empezar a sumar de a poco puntos y mantenerse cada vez más arriba del ranking. Claro, de cara, recordemos, a lo que será este ranking que clasifica para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, así que es el camino al sueño olímpico. Sí, todos estos partidos, todas estas competencias justamente para solamente el objetivo primordial, que es jugar los Juegos Olímpicos, algo muy importante para esta dupla, que la verdad que está rendiendo muy bien, que han tenido muy buenos resultados en los Juegos Panamericanos, en los Abiertos también de China, y también tuvieron muy buen resultado en el Puerto de Vallarta de México. Así es. Y ahora jugarán en Turquía en el Abierto de Antalya. Así es, recordemos, con los puntos sumados en el Open de Puerto Vallarta la semana pasada, se ubican en el puesto número 14 del ranking, así que de mantenerse la tendencia, estarían clasificando. Claro. Falta mucho, ¿no? Todavía, julio, pero. Pero bueno. Esperemos que a las chicas argentinas le vaya muy bien, como decíamos. Mañana comienza el Open de Antalya en Turquía, donde la dupla argentina irá en búsqueda de más puntos. Estarán en el grupo C ante dos parejas rusas y una turca. Así que. Contra un equipo local. Así es. Igualmente llegan como las terceras preclasificadas al torneo. Imagino que serán una de las claras favoritas. Sí, seguramente. Ya lo han demostrado en todos los abiertos que han jugado. Y esta no es la excepción. Un equipo que la verdad le pone una garra y una emoción en cada uno de sus juegos. Y es parte de su. También de las características que tiene ella como jugadoras. Y yo las vi la semana pasada en Puerto Vallarta. Y era, la verdad, espectacular verlas. Hacer un punto y levantar a la gente de México ante cualquier equipo. Y hacer un punto y levantar al público, que el público se entusiasme. Y creo que eso también es un poquito del el ADN de esta dupla. Sí, creo que se retroalimenta ellas mismas de, claro. de estar todo el tiempo levantándose entre ellas anímicamente. Porque lo han hecho durante todo el año. No es fácil mantenerse como dupla todo un año. Porque siempre hay momentos de baja y suba, digamos, claro, momento en el cual las jugadoras no pueden, digamos, es mucho tiempo, la relación a veces no es fácil, pero este equipo se retroalimenta justamente con eso, ¿no? Las garras, la emoción y siempre levantando al público como un arma también fundamental para ella en el juego. Claro, utilizándolo, ¿no? Para continuar motivadas durante todo el partido. Sí, sí, y por ahora la verdad que lo han hecho muy bien porque es una marca registrada del equipo más que nada. Así es, y estarán debutando mañana aquí en Turquía a partir de las 4:30 de la mañana, hora de nuestro país, ante la pareja turca. Luego, a las 10 de la mañana jugarán el segundo partido ante una de las parejas rusas. Así que buscando la clasificación a la siguiente etapa, Ana Galay y Georgina Klug en este Open de Antalya y en Turquía, buscando, ¿no? Sumar puntos y rodaje para los Juegos Olímpicos. Sí, va a ser, como decíamos, muy importante. Quizás los equipos más difíciles, la dupla más difícil va a ser, no sé, la italiana, la brasilera, que siempre están ahí arriba. Claro. Pero la verdad que el equipo argentino, la dupla que arman estas dos jugadoras, fue tan fundamental para la selección que también incluso hicieron que la difusión sea mucho más importante, ¿no? Ahora hay gente que la verdad que sigue el beach volley. Y esto se debe también a lo gran logrado que han hecho en los Juegos Panamericanos, quedándose con esa medalla de oro. Sí, una medalla de oro histórica para el beach volley argentino y que también después vino con el circuito sudamericano, sí, en nuestro país. Algo fundamental también para las chicas. Sí, un circuito sudamericano que fue hasta televisado, ¿no? Más allá que hubo un par de problemas en la televisación, pero las chicas, la verdad, que han hecho dentro del deporte que se difunda mucho más y lo lograron ellas justamente por todo lo que ha representado y por el contagio que provoca y genera. Así es, así que vamos a estar al tanto de lo que ocurra con las chicas argentinas, tanto con Ana Galay como con Georgina Klug, allí en Turquía, en el Open de Antalya. Recordamos, mañana a las 4:30 de la mañana, así que el que las quiera ver tendrá que madrugar. Luego vuelven a jugar, pero a las 10 de la mañana, seguramente también con algún link para poder verlas a través de internet. Sí, como se ha hecho por ahora en todos los abiertos que han jugado las chicas, seguramente algún link va a haber para que se pueda ver el equipo del seleccionado argentino. Seguramente quizás en YouTube o alguno de esos links que siempre están presentes en el partido de beach volley. Así es, así que te recordamos que mañana debutan esta dupla argentina, la dupla que emociona, Ana Galay y Georgina Klug. Nosotros nos vamos a ir a escuchar un pequeño temita musical, pero quédate que se nos viene el cierre con toda y muchísima más información. Siempre a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos, ¿sabes? Si pudiera, mi amor, explicarte el porqué fui solo en serías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé. Por el bien de ambos, sabes. Si pudiera, mi amor, explicarte el porqué fui solo esa noche a donde ambos soñamos. Y sabes dónde estoy, dónde estoy ahora. Tal vez. Sabes, amor, no todo ese tiempo, mi amor, por ti. Tenía un presentimiento y te mentí. Yo tenía un pacto y debía cumplir. Y no quería involucrarte ni llevarte a donde tú. No debía ser, no me escapé de ti. Estoy tras las rejas y ellas me separan. Volvemos con Vole 631, último bloque porque nos quedan un poquito más de 10 minutos, así que ya se nos termina este nuevo programa, programa número 26 en el año, así que continuamos con muchísimos más, todavía seguramente nos quedarán, así que quédate ahí pegadito que, como te decíamos, último bloque con muchísima información y vamos a comenzar hablando de la División de Honor Metropolitana. Y vamos a hablar de la División de Honor masculina porque los tenemos a Universitario y a Estudiantes disputando esta Copa Metropolitana que, recordamos, clasifica para la Liga Argentina 2. Así que los dos equipos platenses ahí con equipos, la verdad, distintos a lo que habitualmente nos acostumbran, pero disputándola y, por ejemplo, como decíamos a principio de programa, ya por las 4 de la tarde, 3-2 ganó el clásico la semana pasada Estudiantes. Y sí, no solo igualó la serie, 3-3 está ahora la serie, el historial, digamos, entre Universitario y Estudiantes, sino que también ganó por primera vez en el torneo. Sí, la verdad que con jugadores, como dijiste vos, quizás no está acostumbrado los nombres, más que nada, porque mucha rotación han tenido los dos equipos, pero el torneo da también para que se empiecen a rotar y empiecen a probar. Más que nada Universitario ahora que... Sí, con debe varia, jugar, una gran rotación. Sí, con grandes rotaciones, con muchas bajas, y que también va a pensar justamente en volver a la División de Honor, y entonces va a empezar a probar jugadores para justamente empezar a pensar justamente en la primera división y quizás ascender. Y este partido le vino muy bien, ¿no? Contra un Estudiante, un clásico, un partido muy lindo, muy parejo, en la cual es quizás el clásico más parejo que hay en La Plata, porque 3-3 en el historial, la verdad que es muy parejo. Y este partido sirvió mucho para los dos equipos, ¿no? Porque Estudiante también pudo probar jugadores que quizás antes no tenían tanto roce y tanto partido con el equipo. Así es, por parte del lado de Universitario no jugó Mastantuono. Monzón es de Estudiantes, sí. No, el armador Mastantuono, Manuel Esquivauer, que está junto a Puerto San Martín preparándose para una nueva Liga Argentina, así que tuvo que hacer varias modificaciones. Tampoco, como lo decíamos hoy al principio, estuvo Ignacio Escandura. Así que Ronald Sarti estuvo rotando el equipo, probando juveniles, Tomás Kolevich, Nahuel Gil Rodríguez como puesto. Bueno, algunos cambios, pensando más que nada en lo que viene, creo yo, en lo que será el próximo año. Sí, es justamente el torneo este, le da esa posibilidad de empezar a probar y rotar jugadores que no han tenido tanto roce dentro del equipo en División de Honor, porque Universitario lo que va a pensar justamente, mentalizarse, es ascender lo más posible, lo más rápido posible, porque es un claro. equipo de División de Honor, justamente ha hecho muy buen torneo y quizá algún que otro punto que le ha perjudicado hizo que ahora esté en Primera División, y la verdad que jugar contra Estudiantes siempre es importante. Así es, y por el lado Universitario, un gran partido de Andrés Pasos, 25 puntos en la derrota ante el Pincha. En el lado de Estudiantes, el siempre efectivo Juan Pablo Hattrick, 29 unidades, más los 17 de Juan Pablo Ferraris, así que los dos experimentados atacantes de Estudiantes que también le dieron su granito de arena, 29 decíamos de Hattrick, 17 de Ferraris, para que el Pincha le gane 3-2 a Universitario en lo que fue la tercera fecha de esta Copa Metropolitana, y este sábado se jugará la cuarta. Sí, jugarán el sábado 24 justamente a las 8 de la noche River y Universitario. En la misma hora jugará Vélez y Estudiantes, ¿no? Los dos partidos que se van a dar este fin de semana en la fecha 4. Así es, ambos como visitantes, entonces les tocará por esta fecha. Luego se jugará la última. La última jornada con Universitario quedando libre y Estudiantes recibiendo a River el otro sábado, el sábado 31 de este mes de octubre. Así que al Pincha que le quedan dos partidos en este certamen para tratar de finalizarlo de la mejor manera. En lo que respecta a la tabla de posiciones, tenemos a River y Vélez, a Morón, perdón, en lo más alto con 5, River y Vélez en el segundo puesto con 3 unidades, Universitario y Estudiantes suman 2 puntos en lo que respecta a esta Copa Metropolitana. Sí, la verdad que Estudiante pudo sumar su primer partido con una victoria justamente claro. con Universitario, un torneo que tiene muy pocos equipos. Claro, eso hace que se haga mucho más parejo, claro, se haga mucho más parejo, pero más que nada Estudiantes y Universitario obviamente también, le sirve para empezar a rotar y probar jugadores que no tuvieron tanta continuidad en el equipo. Recordemos también que Estudiantes viene de disputar el otro fin de semana el Abierto de San Jerónimo, también. Donde llegó a la final. Hizo un gran torneo el Pincha y quedó a un pasito de quedarse con el título en un abierto, en un torneo muy lindo como es el de San Jerónimo, perdiendo nada más y nada menos que ante el local, ante Libertad, en una final muy ajustada donde cayó 2-1. Y ahora volviendo al plano metropolitano con victoria 3-2, nuevamente en un partido muy parejo ante la U, y pensando en lo que se viene este sábado, donde se medirá nada más y nada menos ante Vélez, que es un equipo durísimo. Sí, es muy duro y va a ser importante para Estudiante. Estudiante es un equipo que la verdad que creció un montón con Sebastián Grianta, y quizás ahora piensan, tiene otro panorama, ¿no? por el juego, porque tiene jugadores muy importantes, con jerarquía, y que mejoraron un montón dentro de la rueda de descenso, ¿no? A partir de esa rueda en la cual empezaron a sumar puntos que antes no lo podían hacer en la fase regular, hicieron que este equipo crezca bastante. Eso también es parte de la continuidad que le dieron, la tranquilidad que le dio el técnico también, porque no se desesperó nunca y ahora se está dando los frutos, ¿no? Porque jugadores tienen Estudiantes. Así es, y cerramos esta información de la División de Honor masculina. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, @vole631, y en Facebook, vole631. Pasamos a la Liga Nacional. Y vamos a tirar un par de noticias que nos habían quedado pendientes de hoy cuando hablamos, por ejemplo, cuando te contamos que Bolívar había sido el nuevo campeón de la Copa Master. Sí, justamente Bolívar, que se está preparando con todo para terminar con esa hegemonía que ha tenido UPS por 5 años, por 5 temporadas, y la verdad que lo ganó muy bien contra un equipo que la verdad va a ser importante porque tiene jugadores muy jóvenes, pero que han rendido muy bien y que tienen muy, muy buenos futuros y que han estado también en las selecciones juveniles. Así es, y bueno, continuando con esta preparación para la Liga Argentina, quien se sumó a los entrenamientos de su equipo es Rodrigo Quiroga, que ya entrena con Obras de San Juan, seguramente revolucionando el club. un jugador que viene de vestir la camiseta de la selección y de pasar por equipos de Brasil. Sí, equipos también, muy buenos. Claro, así que seguramente será la cuota de esperanza para Obras. Sí, se armó justamente para empezar también a pelear. También con Pepe Luis González, por ejemplo. Y que estuvo en algún momento tuvieron a Junior también. Por algunos días. Sí, por algunos días lo tuvieron, pero se ha armado de muy buena manera porque buscará también mantener cierta regularidad y quizás pelear entre los primeros puestos, ¿no? Muy difícil, ¿no? Porque UPSN y Bolívar se reforzaron con jugadores extranjeros que son muy potentes, pero tienen un jugador ya con jerarquía como Rodrigo Quiroga, la verdad que da mucho para pensar, ¿no? Claro, y ya decía, hablando de UPSN, hoy llegan a nuestro país Alexiev, el punta búlgaro, y el opuesto, Nikolaj Uchikov. Así que a volver a entrenar ya con el equipo armado para lo que será el Mundial de Clubes de la próxima semana. Claro, falta muy poco, ya la semana que viene empieza el Mundial de Clubes. Y UPSN intentará, por lo menos con este tiempo que le queda, empezar con los entrenamientos, cosa para pensar en los partidos que se le vienen, porque son partidos muy complicados, ¿no? Porque son equipos brasileros, equipos que han ganado mucho desde esto, y buscará por lo menos repetir una medalla de bronce como lo han hecho, o quizás pelear por una medalla de plata. Ya la de oro sería muy complicado, ¿no? Claro, sí, sería muy difícil, pero bueno. Nada es imposible y se ha armado pues justamente para pelearlo. Bueno, Enzo, y como indica la canción, nos tenemos que ir. Sí, nos estamos despidiendo. Nos tenemos que despedir. Esto fue Vole 631. Un saludo enorme para nuestro productor Sergio Pomares, nuestro operador. Tenemos una torta también para nosotros. Nuestro operador, como siempre, Demian, y espero que además de una torta para el viernes también traiga una para el martes. Sí. Nuestro productor. Enzo, nos reencontraremos el próximo martes con muchísima información. Un abrazo grande, César, y justamente sí, con mucha información como siempre. Te recordamos que en volley631.com.ar tenés toda la información del volley. Nos reencontramos el próximo martes. Hasta luego. Si te llevas la cama, chuchi, déjame el bolso. Tu amiga, ¡Elisa la verdad que no me va. Igual te deseo suerte, pero te digo gracias.